A continuación, escucharás conversaciones en torno a la iniciativa Frente al Cambio Climático, Cuidamos el Litrófilo Moñén, Taín Mapú. Estas acciones fueron ejecutadas por la Asociación Futaco y Actún del Parlamento Mapuche de Coscos. Para la materialización de este trabajo, que se ha realizado durante el segundo semestre del 2023, se contó con un proyecto financiado por la subvención otorgada por el Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional año 2023. Las actividades se han desarrollado mayoritariamente en vínculo con la Escuela Rural de Panguilelfún en el sector de Los Tallos en Panguipulli, así como el año pasado se trabajó en la Escuela Rural de Huitán. Este ciclo de conversaciones en torno a la iniciativa Frente al Cambio Climático Cuidamos el Litrófilo Moñén, Taín Mapú, cuenta con la interpretación musical característica en la apertura y el cierre de los pupichiqueches de la Escuela Rural de Huitag y su profesora María Curilem. La canción original es de los Canticuenticos y se llama Si viene de la tierra. Agradecemos sus comentarios y retroalimentaciones en las redes sociales de Trasquintúe Panguipulli. Estamos aquí entonces con el último capítulo o el quinto capítulo de este ciclo de conversaciones en que hemos estado con diversos invitados e invitadas que nos ha permitido ir visualizando, ir evaluando y a lo que ha ocurrido en una iniciativa del Parlamento Mapuche de Coscos que trabaja con las escuelas rurales de la comuna de Panguipulli en torno a la educación ambiental desde una perspectiva intercultural. En la cual se evalúan o se ejecutan acciones locales para la mitigación y adaptación al cambio climático. Hoy en particular vamos a conversar con Gabriel Guanunhueitra, que es coordinador de esta iniciativa y parte del equipo técnico del Parlamento, para contarles o evaluar en conjunto lo que fue la actividad de cierre de esta iniciativa, que fue una visita al Pehueñentu o Parque Nacional Villarrica por el acceso por Coñaripe, en la cual fue una instancia a puertas abiertas, digamos. Previa inscripción, habían cupos para niños, niñas, jóvenes con sus madres, padres, adultos cuidadores o abuelos para tener esta actividad de educación, de traspaso de información y de kimun al aire libre. Se focalizó la convocatoria en personas que estén vinculadas a la Red Huerta Mapuche o a lo que fue la experiencia de Huitag, y además algunos cupos abiertos a quienes se inscribieron mediante la convocatoria en redes sociales. Así que bueno, contarles que eso fue el día 4 de enero y fue una jornada de todo el día en que se desarrollaron distintas conversaciones y actividades. Aquí trajimos hoy día tres entrevistadas que nos dieron sus impresiones en terreno y ahora las vamos a escuchar en audio, pero quería dar unos minutos para que Gabriel te presentara o saludaras este espacio para iniciar el NUTRAM. Gracias. Gusto saludarlo a todas y a todos los que están escuchando este programa relacionado a esta iniciativa sobre temas de educación ambiental, que como hemos escuchado en los programas anteriores, es un tema de mucha relevancia, de sumarnos y ser parte, informarnos sobre el tema del cambio climático y la importancia que los ecosistemas de la comuna de Panguipulli poseen, cómo nos ayudan a mitigar este problema mundial. Entonces, como tú señalas, María José, claro, estamos ahora vamos a realizar como la última conversación, se puede decir, sobre lo que aconteció en el Pehueñentu, y ahí vamos a ir conversando a medida que vayamos escuchando los audios de las personas que participaron. Fue, la verdad, una actividad muy, muy potente porque fueron muchas personas, quedaron como cuatro familias que no pudieron ir porque se había completado rápido los cupos, y quedamos muy contentos con cómo se realizó la actividad de todo el día, de las 9 de la mañana hasta las 19 horas que regresamos a la ciudad. Claro, y muy interesante, se recordaron cosas antiguas también, evocaron muchas memorias, pero también se comprobó una vez más que la forma de educación mapuche oral y la transmisión de conocimiento desde las personas mayores a los niños es algo todavía vigente, que los espacios naturales son una sala de clase a puertas abiertas, claro, muy nutritiva, y que visitar estos espacios naturales es complementario quizás a lo que veníamos desarrollando en la sala de, en la escuela, digamos, como el tema de la huerta o el tema de más en un sector de pradera y todo. Claro. O sea, todos los conocimientos son complementarios. Vamos a partir escuchando la opinión de Isabel Huenupán, que es apoderada de la Escuela Rural de Huitag y fue con su hija Victoria de 11 años a esta actividad. Cuénteme, qué le ha parecido la actividad y el espacio natural este que estamos visitando? Como yo dije anteriormente, que era es la primera vez que vengo y quedé fascinada con el lugar porque no en todos lados se ve todo esto que está aquí, bonito, los árboles, todo lo bien conservado que está. Y eso básicamente, me gustó todo, precioso. ¿Y qué le parece que haya en enero esta instancia de poder aprender desde otra manera, desde una organización mapuche? Encuentro que es súper bueno, como le dije yo anteriormente. O sea, no, nosotros como colegio, o sea, el colegio viene hace tiempo con este tema de la preservación, de todo lo que es naturaleza. Y bueno, a mí es la primera vez que me corrí de todos lados para poder venir con mi hija a acompañarla. Y encuentro que es una buena iniciativa para todos los que vienen, todos los chicos en realidad que vienen detrás, nosotros también como adultos, y a ver si ayudamos a tomar un poco conciencia también en cuanto a la naturaleza. ¿Y qué le diría a otros adultos y adultas que son padres con respecto a la importancia de darse el tiempo de enseñar estas cosas a los niños, como nuevas generaciones de mapuche? Que se inserten en lo que es la naturaleza, que se motiven, si hay posibilidad de que hayan agrupaciones, apoyar, eso podría ser. Yo partiría por relevar que a veces nosotros mismos nos limitamos porque decimos, oye, ¿cómo la gente después de que sale de clase va a participar en actividades? Bueno, cuando hay motivación, se puede. ¿No es cierto? Sí, las sí. Clases ya terminaron y igual se convocan, van a las actividades. Segundo, todos estamos saturados de trabajo y de cosas y de responsabilidades, pero si uno también tiene la voluntad, se puede hacer los tiempos. Se puede. Así es. Esto no es no hay a cada momento estas actividades, entonces como con una buena planificación uno puede brindar estos espacios porque sobre todo son instancias de aprendizaje significativo. Esto yo relevo harto de lo que Isabel dice. Y lo otro que bueno nos llama la atención una vez más, que nos ocurrió también un poco en el Mochochohuenco, que incluso gente de la zona, porque Huitag, bueno, para los que no conocen, queda cerca entre Licanray, digamos, y Huellahue, es relativamente cerca del Pehueñentu, del volcán Villarrica, Rucapillán, y sin embargo no lo conocen. Entonces, ¿qué te gustaría agregar sobre eso? Sí, yo creo que es una de las cosas que este tipo de iniciativa intenta potenciar, porque a veces por diversos motivos uno viviendo, entre comillas, como cerca de estos espacios, no se da el tiempo por diversos temas, se puede decir. A mí lo que me llamó mucho la atención, bueno, de que ella comentaba de lo que observó y lo que le provocó el espacio, como que hablaba de que estaba bien conservado y que le llamó mucho la atención todo lo que ahí se observa. Y eso es un potencial que tienen los parques nacionales en general, porque son espacios que tienen totalmente exclusión de todo tipo de explotación, incluso si bien hay algunas tensiones sobre algunas cosas que se quieren promover dentro de esos parques, una de las cosas es que evitar el impacto humano. Y eso se repercute en las observaciones que ella acaba de mencionar. Una de las cosas que vimos arriba también, que a las personas generan un espacio de reflexión, de conexión, una tranquilidad, un espacio donde podemos dialogar harto rato y comienzan a rememorar historia, vivencia, historia de sus antepasados, y los niños también preguntando, escuchando. Entonces ese espacio que se provoca ahí solo lo puede promover o permitir un espacio natural como los parques nacionales, o en este caso como el Pehueñentu. Entonces, y cuando también nos hace un llamado de atención, se puede decir, porque dice también que tenemos que insertarnos y motivarnos para ir a esos lugares y también que participen en otro tipo de agrupaciones. Que acá en la comuna, por suerte, hay cada vez más, pienso yo, se observan que existen instancias, pero tienen que ser quizás más sistemáticas para que el impacto de cómo nosotros conocemos y cuidamos esos lugares sea más permanente. Claro, exactamente. Mira, vamos a escuchar a otra, Nancy Catrín. Ella es de Yongahue y participa la Red Huertas Mapuche. Ella fue con su Wentru, con su pareja y con sus nietos. Claro. Con dos nietos que disfrutaron harto y vamos a conversar, ahora la van a escuchar hablar, vamos a contarles que un Sayel es como un refugio de montaña, si lo queremos decir así, pero es un refugio de montaña que se usaba antes de la formación del Parque Nacional y mucho desde tiempos muy antiguos para por las familias mapuche para poder pernoctar cuando iban a buscar el piñón. Entonces, el Ofcon Arupu hace unos años reconstruyó a partir de los mismos palos que fueron botados por CONAF al momento de instaurar el parque, volvieron a rearmar un Sayel y se invitó a los visitantes ese día, a los vecinos y vecinas, a hacer conversación en torno a estos refugios de canoa que son hechos de una manera muy particular. En el Facebook de Trajintúe pueden ver algunas fotos. Así que escuchemos a Nancy Catrín de lo que le provocó volver a encontrarse con este tipo de construcción que ya no están tan presentes en el territorio. Ay, lo nuevo fue algo maravilloso, el ver cómo por estos lugares de nuestro país se ha reservado la naturaleza. Algo tan impresionante, una tremenda bendición que hemos vivido hoy día, el cual nos ha hecho vivir nuestro Nechen, y estamos muy contentos, impresionados, y bueno, y lo antiguo que pude recordar fue ver un, bueno, acá le dicen Sayel, una ruca de canoa, ver cómo antes nosotros nos criamos, que esas eran nuestras casas donde nosotros nos criamos, donde pudimos pasar nuestra niñez, nuestra adolescencia. Y bueno, que lamentablemente, digo lamentable porque hoy en día casi nadie conserva esto. La verdad ha sido un viaje muy maravilloso, poder venir a disfrutar con mis nietos, mi esposo, bueno, y los lamienes que nos hacen compañía. Y realmente agradecida de esto, de quien coordina todo esto del Parlamento Coscos, y podemos acá, ¿no es cierto?, disfrutar de todo esto maravilloso que nos da nuestro Chao Dios, y hacer un llamado a las comunidades que salgan, que participen, que no saben en realidad lo que se pierde, el no poder ser tan poco participativos de repente. Entonces hago un llamado a los lamienes, a las ñañas, que podamos ser más sociables, se podría decir, y unirnos, ¿no es cierto?, para poder disfrutar de todo esto y poder inculcarle a nuestros nietos, ¿no es cierto?, de que pueda esto mantenerse, ¿no es cierto?, la naturaleza, cuidar los árboles, cuidar todo lo que es natural, porque ya que en otras partes ya no se ve esto, se ven puras forestaciones, puros árboles, ¿no es cierto?, de que hasta nuestras aguas están secando. Entonces acá algo maravilloso, podemos estar en este minuto a orilla de un río acá, maravilloso, espectacular, y realmente muy contenta, una nueva experiencia de haber vivido. Bueno, eso fue entonces la intervención o la opinión de la ñaña Nancy Catrín de Yongawe y de la Red Huerta Mapuche. Ella también participa y le evocó varias cosas de cuando ella era niña, como su vida había sido criada en un fogón con piso de tierra. Le llamaba la atención y le sorprendió positivamente esto de encontrar un Sayel reconstruido, que si bien no era un espacio habitacional para ocupar todo el año, sino en momentos concretos, cada uno de estos Sayel tenían como una familia que los cuidaba, y habían varios a lo largo de todo el Pehueñento, porque las rutas de piñoneo son igual dinámicas, digamos, no son estáticas. Sin embargo, si bien pertenecía a una familia, siempre contaba la Lamín Beatriz Chocori que se dejaba, por ejemplo, leña ahí o algunas cosas, harina tostada, alguna cosa, por si después venía otra familia. O sea, si bien una familia tenía el cuidado del espacio, también estaba abierto a otro integrante del LOF que quisiera ir a también con su familia, y no iba a llegar y no iba a estar como todo cerrado o no con nada, con nada para poder abastecerse si se le llegaba tarde, por ejemplo, que a veces la lluvia, montaña, frío. Claro, exacto, como es un espacio también, sí, colectivo. Claro, y fue bastante emocionante, diría yo, porque ambos, que era el matrimonio de que andaba ahí con sus nietos, comenzaron a sentirse como propiamente como niños. El ver ese espacio, comenzaron a contar cómo eran y los nombres que cada parte tiene, cómo lo revestían para evitar el frío, la lluvia. Y también estaba, bueno, ahí se escucha un poco de fondo el tema del estero, que la ñaña Beatriz Chocori hizo un relato bastante potente sobre la historia de estos espacios, entonces que fue principalmente dedicada a los niños y también a los adultos que estamos presentes, sobre la ubicación. Entonces, como está el estero, fuimos a observar el estero, muchas personas que andaban reconocían prácticamente todas las plantitas, incluso la importancia que tienen para los remedios. Entonces fue un aprendizaje mutuo, diría. Claro, como todo espacio habitacional, sí, tenés que tener agüita cerca para poder hacer la vida. Agua, claro. Así que bueno, en esta actividad también estaba abierto a personas que hayan llegado hace poco, personas quizás no mapuche, de otras catroquinche, que estén interesados de hacer una forma de habitar respetuosa con el territorio, con su historia. Y en ese sentido nos acompañó en esta ocasión Ignacio Ayala, que bueno, él es historiador y fue con su pareja y sus dos niños pequeños a sumarse a esta instancia. Él vive hace 4 años acá en la comuna y aquí vamos a escuchar qué le pareció la actividad. Yo creo que es súper bueno para quienes no somos del territorio, porque hay muchas bellezas, muchos atractivos que uno no conoce. Y paradójicamente son atractivos que están enfocados a turistas que vienen de afuera también. Entonces conocerlo es también una forma de apropiarse y de generar identidad, no solo con la ciudad, en este caso de Panguipulli, sino también con el territorio que está alrededor. Y que en ese proceso también nosotros nos podemos identificar y reconocer con otras personas que viven acá. Entonces, un buen espacio para generar vínculos, para conocer y para conocer también con un sentido de identidad cultural, que es un sentido que le falta justamente a la oferta turística que da Panguipulli. Una oferta muy, como se ha dicho, extractivista. Eso quiere decir, en términos bien sencillos, que se utilizan las bellezas naturales como un fin para sacar plata. Pero más allá de eso, hay un sentido cultural, hay un sentido de pertinencia incluso religiosa para quienes creen en distintas creencias. Creo que tienen muchas otras posibilidades a contemplar el bosque, los ríos, los lagos. Es mucho más que solamente venir a tratar de reconstruir lo que es Santiago, por ejemplo, porque no se trata de eso, se trata de aprender a vivir de nuevo en relación más armónica con la naturaleza. Súper. Exacto, ahí estaba Ignacio Ayala, vecino desde hace 4 años de acá de Panguipulli. Yo creo que le da el clavo en una mirada ética o en una reflexión o quizás una humildad de cómo poder llegar a habitar un espacio que no es el tuyo y un espacio que tiene ciertas condiciones, cierta cultura preexistente, ¿no es cierto? Que no es llegar y comprarse una parcela o arrendar una casa y tratar de consciente o inconscientemente reproducir los vicios que tenemos en las grandes ciudades, ¿no es cierto? O sea, llegar acá implica también un hacerse un lego con uno mismo y con las formas que, las expectativas que tiene de la vida y la forma de, sobre todo, del vínculo con la tierra y con las otras personas. No sé cómo ves tú, Gabriel. Sí, concuerdo con la reflexión que realizó Ignacio, porque es lo que al inicio conversábamos, que era las reflexiones que provoca estar en ese espacio, que tenemos, como mencionamos en otro programa, la suerte, por decirlo, de que la comuna de Panguipulli tenga espacios de bosque de diverso tipo de maduración o de edad, pero que son bosques muy antiguos. Y cuando estás dentro, claro que uno dice hay que cuidar, hay que vivir de manera más armónica, como dice Ignacio, en esa relación con la naturaleza, que es un desafío, que es parte de nuestra conciencia de cómo nos desarrollamos nuestros espacios. Así que igual yo creo que está, me hace tanto sentido las tres opiniones que pudiste capturar ahí ese momento. El desafío que nos queda es saber qué le pasa a los niños y las niñas con estas cosas, pero sí, para pues. Eso se requiere más tiempo. Así que queda para el otro año tarea para seguir en esta ruta. Mira, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Vamos a traer a colación a Elisa Bendaño Curaqueo y su canción Tutuca, o más bien, no es que ella haya interpretado, sino que es la captura de un toque de Tutuca, y ya volvemos. Entonces, después de la pausa musical, esperamos que nos sigan escuchando, porque queremos agradecer también a quienes nos han escuchado, ya sea en vía directa o en Spotify o en Archive.org, que son plataformas que permiten que gente que tiene disponibilidad en otros horarios y todo, de poder escuchar y sobre todo hacer las reflexiones o dar una retroalimentación con respecto a lo que aquí planteamos, ¿no es cierto? Como que aquí nosotros no venimos como a vender ninguna pomada. De hecho, una amiga me decía, bueno, quizás deberías dar algunos consejos de qué es lo que las personas que no estamos haciendo tanto podríamos hacer. Y yo creo que la mirada como ética en general del equipo no es como decirle a nadie un poco lo que tiene que hacer, salvo ciertos límites, ¿no? O sea, como hay cosas que claramente transgreden el equilibrio, sino que es contarle algo concreto que se está haciendo. Y en eso invitar a la reflexión de lo que cada uno quiere comprometerse en cambiar en sus hábitos, porque en el fondo la toma de conciencia implica un compromiso y ese compromiso es personal. Y una de las cosas que hay dentro del cambio paradigma es el hacernos cargo. La participación tiene que ver con eso, con tú hacer tu propia interpretación de cómo tú te vas a comprometer para que estos bosques primarios sigan existiendo, para que puedan seguir habiendo espacios libres para que las infancias conozcan estos lugares, para que siga, bueno, ahora más vamos a conversar con Gabriel también el rol que tienen ecosistémicos estos espacios naturales como refugio para las aves migratorias, como paraguas de protección que permite que otras especies crezcan. Entonces este espacio radial y todas las iniciativas son una invitación más que un consejo directivo, ¿no? Sí, claro. Yo pienso que a mí igual me han comentado que le ha parecido, que le ha llamado atención las reflexiones, porque son diversas personas ligadas a esto, también los niños que han emitido opiniones en los programas anteriores. Entonces, está como reflexiones de diversos puntos de vista y también conocer, por ejemplo, niños que ya llevan más años en actividad de educación ambiental y diferente a niños que están como, este ha sido como su primer año de actividad. Y por lo planteo porque este programa del Parlamento de Coscos es un programa que ya lleva como 3 años y que está proyectado a largo plazo. Entonces, esto se tiene que ir consolidando. Estas actividades nos ayudan mucho para ver qué cosas tenemos que mejorar y hacer cierto de que la gente, las personas en general, podamos reflexionar, y eso al final es lo que provoca que sí sigamos protegiendo, cuidando y conociendo el ecosistema y la cultura mapuche asociada a estos espacios. Claro, o sea, la cultura, la vida humana, no está separada de la naturaleza, y lo que tenemos que como volver a poner en orden o en equilibrio ese vínculo para que todo tenga su función, ¿no es cierto? Me gustaría aprovechar este espacio radial también para traer a este espacio algunas de las conversaciones que también se hicieron arriba en términos de cosas que es importante aprender o saber, porque claro, dentro de este mismo proyecto, esta misma iniciativa, y se ven en otras instancias de educación socioambiental, como el tema de la reforestación. Claro, eso es súper clave para que nos hagamos cargo de lo que implica el crecimiento de la vida. Son como microaprendizajes que uno que tiene que tener para comprender cuánto tarda y cuánto esfuerzo hay que un árbol llegue a grande. Y llegamos al Pehuenyentu y ves la cara de todos los niños y las niñas, hasta las fotos se ven, ¿no? O sea, son árboles de 100, 200, 300 años, la corteza es como una verdadera piel de dinosaurio que ha aguantado explosiones de fuego del volcán, y ahí están firmes, po. es, de hecho la gente de Cona, de Coñarripe, siempre habla que es como los abuelos, ¿no? Son como los árboles, los mayores que están allí, son parte del territorio desde hace mucho tiempo. Entonces me gustaría que contáramos en específico, desde el conocimiento occidental científico y desde el Kimun Mapuche, el rol de protección de estos bosques antiguos, bosques primarios, en la estabilización de los flujos que implican las relaciones de un ecosistema. Sí, claro. Mira, yo quisiera hacerme como cargo un poco de la segunda pregunta, que habla sobre el tema del ecosistema o la ecología de ese tipo de bosque, porque el tema cultural se abordó bastante potente arriba. Entonces, yo considero que, bueno, que en este caso lo que hicimos allá fue comprender la composición del bosque que estaba aledaño a la portería donde está CONAF. Entonces, principalmente para las personas que no conocían, entonces comenzamos a describir los diversos componentes que el bosque tiene, o estructura, ya sea la parte baja, que le denomina el sotobosque, la composición de esas plantas que están ahí, arbustivas principalmente, algunas de hoja espinosa, algunas de hoja bastante dura, que soporta estar sobre 1.5 metros o 2 metros bajo nieve, principalmente como entre 5 o 6 meses, dependiendo cómo venga cada invierno. A ver, una pequeña pausa, ¿sí?, para que vayamos todos siguiendo el hilo. El sotobosque entonces es más o menos el bosquecito, sobre todo arbustivo, que lo vemos a la altura de nuestra vista, ¿no es claro, cierto? Claro, hasta 2 metros a 3 metros, plantas arbustivas bajas. Por ejemplo, la murta, por ejemplo... Claro, en parte la murta, chaura, el tique o taique. Pero hay otras que, por ejemplo, son súper comunes de ver acá en la parte baja, que es el canelo. Pero en la zona de la alta montaña, sobre los 1.000 metros, aparece una especie que le denominan el canelo enano. ¿Ya? Y que está ahora en floración. También está la aquila enana, que es más pequeña. Y son plantas totalmente adaptadas a soportar esas condiciones de nieve y de frío en invierno. Y eso llamaríamos el sotobosque. Y por eso justamente son enanas, porque claro, en el fondo su metabolismo le cuesta más captar luz de sol, poder crecer, como que sus condiciones son más, claro, están más estresadas. Están adaptadas a ese tipo de condiciones. Y además que el bosque en ese lugar tiene diversas, por ejemplo, hay pequeños esteros, pequeños cerros, hay quebradas, no necesariamente es como todo homogéneo. Entonces, cuando uno comienza a entender eso, se va a dar cuenta que la estructura del bosque es totalmente diferente de un lugar a otro. Miras hacia un lado, encuentras una característica. Y si observas con atención el otro, tiene otros detalles, otras especies. Y una de las cosas relevantes que nosotros, como habitantes de acá, tenemos que conocer los nombres de esas plantas, ojalá mapuzungún, para qué sirven, para qué se usan, porque ese día las personas de más edad se sabían los remedios para qué sirve cada planta. Que es muy potente porque nosotros estamos hablando de una planta propiamente tal o de la característica de la flor, sino el uso ancestral, y eso es muy potente igual. Luego del sotobosque entonces tendríamos las plantas que tú mencionabas al inicio, que son las más amplias o más grandes que se ven, que son como la especie dominante, que en este caso sería el coigüe, pero coigüe de sobre 500 años, que pueden tener 2 metros de diámetro, árboles donde los niños lo trataban de abrazar, lo enorme, ¿cierto? Y reflexionar sobre la cantidad de tiempo que tienen esas plantas creciendo en ese espacio. Luego está un bosque mixto con araucaria, el pehuen, que igual hay algunos árboles, hay árboles muy pequeñitos, ¿cierto?, de 20 o 30 centímetros, hasta árboles que sobrepasan los 45 metros de altura. Conocer un poco las características de lo que van observando, los que dan piñones, los que no. Todas esas características se ven ahí en terreno, y esas descripciones fue lo que nos llevó bastante a comprender, porque son muchas plantas. Y además, aparte de eso, asociado a esas plantas, es lo que tú mencionabas también, la fauna asociada. Que uno siempre hace relato de la avifauna, pero hay muchas otras, que como insectos, arañas, larvas, microorganismos que uno no observa, pero son parte del suelo, como hongos, bacterias, ¿cierto? A veces uno observa palitos de colores naranjo, verdes o azulados, y son comunidades de hongos que están en ese espacio. Entonces el bosque es una complejidad bastante potente que uno la puede ver ahí de manera manifiesta, como un bosque ya totalmente adulto primario, que uno técnicamente los roles que puede que se describe siempre con respecto a cambio climático es que absorben en su biomasa el carbono. son una gran esponjita, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el pool está completo, ¿no es cierto? Entonces, dos cosas que se me ocurren, o sea, muchas veces la gente dice, uy, voy a limpiar mi campo. Todos estos arbustos al medio se hace que se vea como sucio, no sé, como que está esa concepción, no sé si tú lo hayas escuchado. Sí, es parte como de nuestra cultura desde que comenzamos a habitar esta parte del valle, limpiar, dejar pradera. Pero eso que le llaman raleo, creo que se llama, genera también que salen volando todas estas cosas que son hábitat o son la materialidad para los nidos o para algunas especies que necesitan esconderse más o para conservar la humedad. Claro. Por ejemplo, las ranitas necesitan que esté como todo medio encuevadito para que la humedad no se disipe con el calor y el entorno permanezca húmedo, que es lo que ellos necesitan para estar bien. Entonces, a veces pequeñas alteraciones que uno toma unilateralmente puede alterar todo este delicado orden de vínculos y relaciones. Como le escriben como microhábitat. Todos estos bosques tienen microhábitat para diversos tipos de especies, desde la más pequeña hasta la más grande, como puede ser, por ejemplo, un macromamífero como un puma o como el cóndor que en ese espacio se encuentra, o como un carancho cordillerano, aves migratorias, altitudinales. Todas tienen como necesidades y ellos usan espacios específicos. Sí, eso fue súper interesante cuando lo conversamos ahí alrededor del mate. Como también visualizar que estos son espacios, son como estaciones de servicio, como bencineras para algunas aves migratorias. O sea, están las especies que habitan ahí todo el año, pero también hay especies que necesitan bajar al valle o incluso ir lejos a otras latitudes. Y si este lugar está alterado, no tendrían como una camita para reposar o para alimentarse, ¿no es cierto? Quedarían como... se pierde su pista de avance, por decirlo así. Si pudiéramos nombrar algunas de esas especies, contar algunos casos emblemáticos. Claro. A las personas que suben, por ejemplo, ahora en verano a realizar algún sendero, una de las características que estos bosques tienen es que cuando ya termina la parte del bosque, que es como los 1.000 a 1.200 metros, comienza la parte de arena, roca, van a venir plantas más pequeñas. Pero si uno sigue ascendiendo, ya plantas no van a encontrar. Entonces, las aves están asociadas principalmente a pequeños cursos de agua y plantas, vegetación, porque obtienen insectos y se alimentan de eso, como las dormilonas, principalmente. Están los meros gauchos, pero ese tipo de especies. ¿Y ellos para dónde migran el resto del año? Le llaman altitudinales porque uno las puede encontrar, en el caso de las dormilonas, aquí aledaño a la ciudad de Panguipulli uno puede encontrar bandadas como de 40 a 70 individuos, pero en las praderas. Pero no son frecuentes porque es como que una mañana de helada te la encuentras y después al otro día tú quieres ir a verla y ya probablemente se cambiaron de lugar. Es una ave pequeñita así y son insectívoras. Entonces como arriba queda todo con nieve, están adaptadas a hacer ese viaje de manera permanente. Y recorre seguramente las praderas, yo lo he visto en diversos otros lugares, que se encuentran esas especies que bajan, llaman migratorias altitudinales. Porque las otras serían, por ejemplo, una migradora que puede ir más al sur o más al norte. Por ejemplo, la ave más común puede ser la golondrina, que uno piensa que llegan solo a las ciudades, pero ella usa principalmente el bosque. Y son migratorias. Esta otra que viene del bosque del sur de Brasil, que es el fiofío, que también llega hasta el límite. Que se hizo súper conocido este año. Ah, sí, pero es que hay una... Mira, está Fiu, que es un siete colores, un ave de humedad. Ya, yo me estaba equivocando. Y el Fiofio, esta ave migratoria que le llaman que son dispersores del bosque porque se alimentan de frutos que tiene y también apoya con la polinización. Entonces, diversos seres vivos como los insectos, mamíferos, aves, apoyan o son parte de dispersar ya sea polen o la semilla. Entonces esa relación es súper potente y uno puede identificarla porque si estás ahí de repente uno dice, ¿por qué no escucho aves? Pero dice, ¿cuánto rato le destinas a poner atención a identificarla? Y ahí uno va teniendo más, por ejemplo, puedes conocer un poco más de los árboles y qué ave está ocupando ese lugar o algún otro anfibio que viste o escuchaste, y ese tipo de detalles. Y bueno, hay una cantidad de actividades que se pueden hacer dentro de esos espacios, así desde una reflexión hasta conocer o enseñarle, no sé, a los hijos lo que hay ahí, lo importante y la importancia que tiene. Lo que no alcanzamos es que lo vamos a hacer seguramente en la otra estación, que es sentarse a pintar también la vivencia. Sí, no nos dio el tiempo. No nos dio el tiempo. Claro, sí. Vamos a ir cerrando esta conversa, tendríamos para mucho rato porque es un tema muy apasionante, muy necesario estos conocimientos para comprender y poder observar en detalle. Yo creo que el llamado que me gustaría hacer al cierre, estamos en plena temporada de verano y a las personas, los visitantes, bueno, aparte de lo típico del tema del fuego, de llevarse la basura, también les haría una invitación a bajar las revoluciones, porque ir más lento, si recordamos lo que ocurrió en esta actividad, en todo un día no recorrimos tantos kilómetros, no hicimos un gran sendero. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a escuchar el ambiente, a escucharnos entre nosotros, a poder observar en detalle. O sea, estos lugares realmente son como museos al aire libre o, no sé, santuarios para poder mirar en detención las pequeñas cosas que están ocurriendo y también conectarse cada uno consigo mismo y con el otro para poder reconstruir lo que implica una comunidad sana. Así que es el llamado, que menos fotos de Instagram, menos estas aplicaciones, tantos kilómetros recorridos, sí, eso está súper bien, hacer deporte y todo, pero también existe otra forma de recorrer un sendero. Y también planificar bien los viajes, aparte de tener la alimentación adecuada y la protección del sol, con esta cosa de los horarios, ¿no? Si yo quiero ver aves, tengo que saber que tengo que ir muy tempranito o al atardecer, porque si no, no voy a pillar lo que ando buscando. Claro, evitar, por ejemplo, cortar, por ejemplo, alguna flor o hoja, ese tipo de cosas. Salirse de los senderos para buscar algo, eso igual es importante, porque cuando uno llega a los parques tiene que uno estar disponible a seguir las normativas que estos tienen, y son cosas básicas. Súper, así que agradecida, Gabriel, de esta compañía en este espacio radial, también de todo lo que se vivió. Son muchas las actividades de educación al aire libre que se pueden realizar, sobre todo, por ejemplo, iniciativas como esta, que fue gratuita para los participantes y permitió el acceso a muchos y muchas que son habitantes de aquí, quizás, claro, de participar. Agradecemos a los organismos asociados que nos apoyaron en las actividades, como la CONAF de Panguipulli, Bosque Modelo, que son parte importante de la gestión de este tipo de actividades. Eso, así que esperamos sus comentarios también para irnos preparando para la próxima temporada. Estas acciones fueron ejecutadas por la Asociación Futaco y Actún del Parlamento Mapuche de Coscos. Para la materialización de este trabajo, que se ha realizado durante el segundo semestre del 2023, se contó con un proyecto financiado por la subvención otorgada por el Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional año 2023. Las actividades se han desarrollado mayoritariamente en vínculo con la Escuela Rural de Panguilelfún en el sector de Los Tallos en Panguipulli, así como el año pasado se trabajó en la Escuela Rural de Huitán. Este ciclo de conversaciones en torno a la iniciativa Frente al Cambio Climático Cuidamos el Eutrófil Moñén Tain Mapú cuenta con la interpretación musical característica en la apertura y el cierre de los pupichiqueches de la Escuela Rural de Huitag y su profesora María Curilén. La canción original es de los Canticuenticos y se llama Si viene de la tierra. Agradecemos sus comentarios y retroalimentaciones en las redes sociales de Trafquintúe Panguipulli. Cambia las recetas con la estación.